Daniel, se ha producido un episodio muy doloroso, la muerte de un policía en un asalto. Sí, en un centro comercial, aparentemente a metros de los tribunales de San Isidro, así que ya estamos en contacto justamente con ese lugar, con los tribunales de San Isidro. Podés hablar, Daniel, con Luis Cayuela, representante del Departamento Judicial de San Isidro. Cayuela, buenos días, cuéntenos por favor lo que sabe, cómo ocurrió. Bueno, buenos días. ¿Cómo ocurrió? No sé lo que nos pasó a nosotros. Este individuo, Garrido, es el viejo policía, el que todos queríamos, el que estaba siempre en la esquina. Muchas mujeres no abrían su local hasta que Garrido no estuviera con ellas en la puerta. Recorría, saludaba, impecable, educado, experto en lucha, en boxeo, incapaz de sacar un arma en forma apresurada. Hace 30 años o más, no sé cuánto hará que recorre sus calles, Belgrano, Chacabuco. Ayer nos vino a ver a la Cámara Penal justamente a un colega y a mí porque por la edad lo iban a jubilar. Y nos pidió, bueno, y por acercamiento me ocupé yo de hablar con su jefe y me dice, hay una ley que si tiene más de tal cantidad de años y no presta servicio, que está con carpeta... No, le digo, Garrido está todos los días. Hoy está diluviando, pasé a la mañana, estaba con su gorrita ahí recorriendo... Y la cuestión es que, bueno, aceptaron los pedidos de que era alguien útil, que era más que útil, era utilísimo, y nos comunicaron que está bien, que dadas las condiciones no le iban a jubilar. Y a la tarde, bueno, murió uno de los poses acá, Osvaldo, y cuando voy a las 7:00, 7:00 y pico para dar las condolencias al intendente, me lo cruzo y le digo, Garrido, no lo van a jubilar. No, doctor, dígamelo en serio. Y dice, pues, no lo van a jubilar. Le digo, Garrido, mientras usted preste servicio y sea útil a la sociedad como lo está haciendo, no lo van a jubilar, salvo que no puedan más. Uy, doctor, ¿me está hablando en serio? Sí, Garrido, ¿qué hago? Mañana venga a trabajar normalmente como todos los días. Maldita la hora. Aldo Garrido es la identidad, era teniente numerario de la Comisaría Primera de San Isidro. Por lo que sabemos, sí. Cayuela, una pareja le quitó el arma y le pegaron tiros en la espalda allí cuando trataron de asaltar un centro comercial. Bueno, más o menos. Yo me acerqué recién al lugar para... porque estaba su jefe directo, el comisario de la primera, en ejercicio, porque la titular no estaba, y lo vi, sí, él recorría los locales como eso, vio algo raro, entró, le sacaron, yo entendí que le pegaron 3 tiros a mansalva en el pecho, en la espalda, donde sea, dentro un probador, lo asesinaron a mansalva, y supongo yo, como toda esta muerte, sin ninguna necesidad, creo que Garrido ni siquiera les hubiera tirado un tiro, quizás los hubiera boxeado, pero como era un hombre y una mujer, tengo entendido, una pareja en moto, quizás el ser tan bueno le costó la vida. ¿Cuántos años tenía su compañero? No es mi compañero, yo soy juez, él era policía, bueno. era mi policía del barrio de acá y era un hombre ya de 60 años para arriba, con más de 30 años de servicio, pero impecable, era un hombre que cuidaba mucho el físico, deja 2 familias, la verdad que deja 2 porque deja la de él y deja a toda la gente de la calle Belgrano, Chacabuco, no hay nadie que no lo conozca de más de 20 años. Qué dolor. Un dolor, sí, la verdad. Qué dolor. Gracias. Bueno, a ustedes. El doctor Luis Cayuela, que es juez de Cámara, que trabaja allí en el Departamento Judicial de San Isidro y que nos ha explicado sobre el asesinato del teniente Aldo Garrido de la Comisaría Primera de San Isidro, baleado esta mañana durante un asalto allí en pleno centro de San Isidro.